Esto es Atoya Way, un programa de Radio Almaina, y hoy estamos transmitiendo desde Bogotá. Por primera vez en el largo recorrido de este programa, estamos compartiendo un punto geográfico espacio-temporal. Quien les habla, Lady Guacharaca y Juan Quilombo. Y aquí vamos. Siento ganas de pelear cuando se levante mi pueblo, al yanqui vamos a acabar. Hola, buenas, ¿cómo están? Todas, todos, todes, bienvenidas a Atoya Way. Hoy es un programa, digámoslo, muy, muy, muy emotivo, porque por fin estamos compartiendo espacio con Juan Quilombo y tenemos unos invitados muy especiales. ¿Qué pasa, Juan Quilombo? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas a las radioescuchas, donde quiera que se encuentren. Como decía mi buena amiga Lady Guacharaca, estamos aquí en la nevera de Colombia, en donde la gente no tiene ritmo y además hace mucho frío, pero es un lugar increíble. El programa de hoy, que ya es nuestro sexto programa en este año, es muy especial porque tuvimos la oportunidad de encontrarnos con amigos cercanos, pues con los que no compartíamos hace mucho y pues que van a hablar de varias cosas. Tenemos por un lado a Cristian Mantilla, un compa que trabaja con distintas organizaciones del movimiento social aquí en Colombia, que tiene pues ya un recorrido, con el que vamos a estar hablando un poco de la agenda noticiosa de la coyuntura. Y más adelante, como un plato fuerte, tenemos a Urián Sarmiento, músico investigador que ha venido recuperando y documentando los sonidos tradicionales de aquí en Colombia. ¿Cómo la ves este menú del día de hoy? Van a ver que está súper interesante. Urián nos va, para las personas que les guste la investigación musical y saber más en concreto de ritmos tradicionales colombianos, van a encontrar que esta entrevista es súper interesante. Y bueno, saludemos entonces, démosle palabra a nuestro amigo Cristian. Avanzar mi pueblo, avanzar. Y con el brazo armado en alto, vamos a la meta final. Cristian, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias por la invitación y bien, aquí atento y muy dispuesto a compartir con los escuchas de Atoya Way. Perfecto, pues hoy queríamos dedicarle esta agenda noticiosa un poco a un tema que tiene mucha vigencia aquí en Colombia, y es el tema del asesinato de líderes y lideresas sociales. Para quienes no están muy enterados de esta problemática, de ya hace unos años para acá, pero sobre todo se ha venido incrementando, digamos, en este año, gente, mujeres, hombres en sus territorios, pues que vienen defendiendo distintas causas alrededor de la tierra, de la tenencia de la tierra, de la recuperación de la tierra, de los recursos, del agua, etcétera, infinidad de temas, pues están siendo asesinados sistemáticamente y en total impunidad. Este fue el último caso de María del Pilar Hurtado, una mujer líder que es asesinada a las 7 de la mañana en frente de sus hijos y pues que nos tiene conmocionadas profundamente. Entonces, Cristian nos va a dar como un breve panorama de la situación, y queremos con esto amplificar un poco, ¿no? Darle la voz a este tema que nos tiene en crisis. O se coge tu machete, que tigre el niño del pueblo se burló de María. Su cadera, su cachete, le crece, su pecho brilla como la vela prendía. La toma por matrimonio, aunque descienda de rey, y yo le aplico mi ley, hijo, se lo lleva el demonio. y yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio. Esto destino, María, como tu piel y la mía. Esto destino, María, como tu piel y la mía. Bueno, el asesinato de María del Pilar, como tú dices, conmocionó al país, sobre todo por las imágenes que circularon en redes sociales en la que su hijo, frente al cadáver de su madre, gritaba desconsolado. Desafortunadamente, este no es el único caso. Se cuentan, sin entrar en los debates sobre las cifras, alrededor de 400 líderes sociales, defensores de derechos humanos, asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. ¡Fuera! ¡Que baile la mexicana! Yo soy un tigre dormido que todas las noches sueño con el mundo que dejé. Y quitaré vengativo cuando lo negro sea bello, la cadena de mi pie. Consuélate, niña mía, con el ejemplo de Dios, y sueña que te pasó como a la Virgen María. Y sueña que te pasó como a la Virgen María. Esto destino, María, como tu piel y la mía. Esto destino, María, como tu piel y la mía. Ahí, para que nos expliques un poco más, Cristian, a las personas que nos escuchan en el Estado español o en México, estos asesinatos no son porque sí. Hay un motivo que está detrás de estos asesinatos. Entonces, cuéntanos un poco por qué después de que se firmó un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, ¿qué es lo que crees tú o qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que está motivando este tipo de asesinatos? Para que, aquí Juan Quilombo, para que se hagan una breve idea, a la semana aparece la noticia de 2, 3, 4 líderes sociales muertos. O sea, es una cosa que es de todos los días y que es imparable, y que probablemente mientras estamos hablando pueda estar sucediendo un hecho de victimización. Así que es un estado de emergencia total. Bueno, en relación a las causas o las razones por las cuales sucede esto, primero hay que decir que esto no es una situación nueva. Claro, hoy el tema cobra vigencia, pero hay que decirlo, desde la década del 40, o si se puede decir desde la configuración misma del Estado colombiano, pues ha ocurrido una sistemática violación a derechos humanos y una persecución a la oposición, al movimiento social, a la oposición política. No es una cosa nueva, pero claro, en un contexto de hablar de acuerdos de paz, de la salida negociada del conflicto, que fue un giro que se dio en la política nacional que asumió el gobierno de Juan Manuel Santos a partir del 2011, pues claro que genera pues muchas reflexiones. Las causas, pues hay causas sociopolíticas que tiene que ver con esta historia larga de persecución a la oposición, pero en este contexto de posacuerdo de paz, pues también hay una reconfiguración del conflicto, genera este escenario de riesgo que está caracterizado básicamente por una disputa por el territorio, por el control de las rentas ilícitas, particularmente de la minería y de la coca. Y el control de esas rentas y el control de esos territorios se da por el vacío de poder que dejan las FARC de los territorios, que en ese, las FARC durante toda su historia de confrontación al Estado, pues se habían constituido en muchos territorios como el poder, ejercían el poder como estado. Antes de 2016 y antes principios del 2000 era muy clara la presencia de actores con proyectos políticos muy, muy definidos. Estábamos hablando de las, por un lado, la insurgencia armada, que estaba representada en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, digamos como las principales expresiones de la insurrección armada, y las Autodefensas Unidas de Colombia, que era la expresión del paramilitarismo o del brazo armado del poder que buscaba y que ha buscado mantener el statu quo. Entonces, después de que se hace este proceso de supuesta desmovilización de los paramilitares, y ahora con la firma de este cese al fuego entre el Estado y las FARC, EP, ¿qué es lo que nos encontramos en este momento? Nos encontramos, por un lado, con un vacío de poder en muchas regiones del país, un poder que era ejercido por las FARC. Cuando las FARC abandonan y empiezan el proceso de reinserción o de tránsito a la vida civil, pues deja muchos territorios, y esos territorios están siendo disputados por distintos actores que ya no, como les decía, ya no responden a una estructura jerárquica, sino que responde a poderes económicos muy territorializados, donde los mandos medios de los paramilitares han reactivado su presencia en muchos territorios. Y hay también una explicación, y es que después del proceso de desmovilización en el 2005, a hoy, a la fecha, varios de estos jefes paramilitares ya cumplieron sus condenas, y a partir del 2008 han venido saliendo de las cárceles, y muchos pues han vuelto al país, y se ha reactivado digamos su presencia y su intención de retomar el control de muchos territorios. Y entonces, digamos, en la coyuntura de estos años, en el postacuerdo, tenemos estos actores dispersos y se le mete un ingrediente, que son los cárteles mexicanos, que están muy pendientes también de las rutas del narcotráfico. Entonces, cuéntanos un poco de ese ingrediente que ha agudizado el conflicto en los territorios. ¿Sabes qué? A vos te voy a matar, hijo de puta. Cumbia narco. Como les decía, una de las razones de esta disputa territorial es por las rentas de un negocio enorme, que es el negocio de la cocaína y del tráfico de armas. Y con esta desestructuración del paramilitarismo y con la desmovilización de las FARC, pues se han venido involucrando otros intereses transnacionales, en este caso pues intereses de los carteles mexicanos, y eso digamos no ha tenido mucha visibilidad ni mucha discusión y análisis por parte ni del Estado ni de la Fiscalía, pero en los territorios la gente claramente habla de los mexicanos. Los carteles mexicanos, por lo menos en dos regiones del país, denuncian su presencia, y son dos regiones del país donde ha proliferado la coca y donde se ha agudizado el conflicto. Estas dos regiones del país es el Pacífico, Pacífico Sur del país, Cauca, Nariño, e incluso Putumayo, que ya no hace parte del Pacífico, sino más de la Amazonía, y el norte del país, particularmente Antioquia y Córdoba. Y Córdoba, pues, es la región donde asesinaron a María del Pilar. Entonces, Dentro de este rompecabezas tan nefasto, en donde concurren todos estos actores y también influye la historia que un poco brevemente hemos descrito acá, frente a ese panorama es que se encuentran de alguna u otra manera los líderes sociales. O sea, de alguna u otra manera, María del Pilar, como muchos otros, que incluso son gente que venía del proceso de las FARC, fueron excombatientes, ¿no? Que también dentro de sus procesos locales los están exterminando uno a uno. Desde líderes como ellos están obstaculizando, digamos, estos proyectos nefastos y pues hay una impunidad gravísima. Entonces el problema es que no se sabe muy bien para dónde vamos. Sí, pero yo quisiera también añadir una cosa, y es que no solamente se trata del control de las rentas ilícitas, sino también de una economía formal, ¿sí? No podemos hablar únicamente de una economía ilegal, sino también el rol que ha jugado la economía legal. Estamos hablando de el impacto de proyectos extractivos y los conflictos socioambientales que estos proyectos extractivos generan en las regiones, que digamos, incrementa los riesgos para los defensores de derechos humanos, y también pues un claro control no solamente del territorio, sino de sus poblaciones, ¿sí? Es decir, no solamente podemos señalar que son razones meramente ilegales, sino que también hay una legalidad de la economía formal, particularmente del proyecto de economía extractiva, que también participa de este, digamos, de este complejo panorama. Rentas legales, rentas ilegales, eso es un sancocho muy bravo, y pues a la gente la están matando. Esa es la realidad en los territorios. Lady, ¿quieres cerrar con algo en este fragmento, en esta agenda noticiosa? No, pues que es un panorama muy complicado, difícil de entender. Hay demasiadas, es un ajedrez de demasiadas piezas. Y pues bueno, creo que más adelante seguramente seguiremos hablando de este tema. En otra ocasión seguramente invitaremos a Cristian para que nos vuelva a seguir contando y actualizando en cómo está la situación colombiana. Y preocupantemente cómo se conecta también con la realidad mexicana. Entonces, pues nada, yo creo que por ahora podemos dejar la sección hasta aquí. Vamos a pasar a la entrevista del programa del día, que va a ser con Urián Sarmiento, pero antes pues nos despedimos de Cristian. Le agradecemos su participación en el programa de hoy, y pues nada, eso, gracias Cristian, y esperamos volver a escucharte pronto. Listo, gracias, y espero pues haber contribuido ahí a la reflexión. Pues esto no es nada noticioso, es más bien un análisis muy general de la situación actual, y espero pues en otra oportunidad acompañarles. Amigas, seguimos con nuestra sección de entrevistas. Hoy en Atoyahuey, Urián Sarmiento, parte 1, viaje a la India, gaitas y curupira. Bueno, pues entonces en el programa de hoy en Atoyahuey estamos en una tarde lluviosa en Bogotá y estamos sentados aquí en la cocina de la casa de Urián Sarmiento. Nos estamos tomando un mezcalito traído directamente desde México por Juan Quilombo, y estamos esperando que lo que suena en el fondo esté listo, que es una rosita con cebollita y demás. Entonces, bueno, no sé, ¿qué tal Juan Quilombo? ¿Qué nos cuentas? Pues aquí todo bien. Disfrutando la tierrita, tenemos a Urián Sarmiento, ya le escucharán de su viva voz, investigador, músico, tiene un proyecto muy interesante que se llama Sonidos Enraizados, y a propósito de este sexto programa, queremos hacer un poquito como una síntesis de lo que ha venido pasando, ¿no? En los últimos programas, en donde se mezcla lucha por el territorio, música, cumbia, defensa del agua, de los recursos naturales, etcétera. Así que qué mejor excusa para hablar con Urián. Urián, ¿cómo estás? Bien, gracias. Acá, contento de acompañarlos. ¿Cómo va todo? El mezcalito está chévere. La lluvia, pues, hace que estemos aquí guardaditos. Todo va bien, pues hay muchas cosas andando, pero afortunadamente, pues todas encaminadas a lo mismo. Entonces, pues bueno, vamos ahí dándole. Cuéntanos un poquito quién eres tú, de dónde vienes, qué haces. Bueno, pues yo soy músico aquí de Bogotá. Nací y vivo acá en Bogotá desde pues, toda mi vida. Percusionista, baterista, he pasado por, tuve formación académica en mi infancia, en la Sinfónica Juvenil, en la Javeriana un ratico. Después me dediqué a viajar y a hacer como más una experiencia más de vivencial en campo, en distintas regiones de Colombia, y pues eso ha hecho que todo lo aprendido en la academia se encuentre con esa experiencia de la oralidad pues del campo, aquí puntualmente en Colombia. Entonces, pero Uriancho, tú empezaste, ¿tú qué música empezaste tocando? Yo empecé, pues en el colegio de niño tuve contacto con las músicas de las costas, porque habían profes del Pacífico que hicieron parte del grupo de los Zapato Olivella, que eran los profes de danza del colegio, en la primaria, chiquito. Pero después de eso, pues ya la adolescencia, pues ya yo del punk y tal, y la ciudad, pues la... Sí, entonces yo toqué punk un buen rato, tenía un grupito que se llama Minoría Hardcore, y por ahí en YouTube pusieron ahorita subieron un yo vi una foto, lincito, yo vi una foto de Urián chiquito, flaquito y con cresta. Pues era cresta. Entonces, claro, sí, pues toda la adolescencia fue pues, como la de, yo creo que cualquier persona que nace en una gran ciudad, que es pues, en contacto con todas estas músicas ya muy globalizas, muy de las urbes, pues, y acercarse a los tambores y eso en la adolescencia es muy raro, por lo menos en Bogotá es muy raro. Y antes todavía más, hoy en día es como más normal. Un poquito más, pero igual pues son épocas en las que uno pues como que no quiere seguir ninguna corriente así como tradicional ni nada, sino más bien algo que rompa, que se sienta uno como muy vanguardista y muy afín con las otras urbes, ¿no? Sobre todo pues nos llega mucha información foránea y nos llega muchas pautas y muchas tendencias de cómo es que se hace la música, qué instrumentos son los que se usan para hacer la música de la ciudad, ¿no? No se usa cualquier instrumento, ¿no? Se usa batería, bajo, guitarra, si acaso un teclado, vientos y algún cantante así bien que brinque arte y tal. Entonces todas esas tendencias pues yo las experimenté en mi adolescencia y pues después de un viaje a la India. ¿Cuántos años tenías ahí en ese momento? 20. 20 años y te fuiste para la India. Sí, con un amigo que sí se acaba de graduar, que estaba como en tercer semestre y estaba en cursos libres. Entonces fue durante ese viaje que a mí me dije, no, yo tengo que volver a Colombia a hacer esto mismo, pero allá, ¿qué hago acá tan lejos? Pues se vieron la India y una chimba de tazón de tabla y todo eso, pero esto es como vivir una experiencia que es que seguro me va a enriquecer mucho, pero que pues no me pertenece realmente, sí, es una cultura pues muy hermosa y tal, pero pues es otra cosa. Se conecta muchísimo con la música que hacen los indios acá en Colombia, que todavía me enseñaron, o sea, que no la componen ellos, sino que se las transmitieron sus dioses antiguos para que se comunicaran con los elementales de la naturaleza de su entorno. Eso es tal cual igual allá en la India como acá en la Sierra Nevada, en la Amazonía, donde haya indios en Colombia que para tengan, que no han sido tan golpeados con la evangelización, tienen la misma estructura de pensamiento, de pensamiento circular, y no son, ellos no componen la música, no está ese rollo de que esto es mío, yo compuse esto, esta melodía, no, esas melodías todas fueron transmitidas en tiempos muy antiguos y heredadas por la tradición oral, y todas son para alguna situación en especial, o que para el ratón, o que para el pajarito no sé qué, o que para tal árbol, o que para que llovió, entonces todo tiene una melodía, y en la India es igualito, pasa es que esos manes llevan desarrollando eso mucho tiempo, y pues son unas culturas también con un desarrollo pues de escritura y de los Vedas, todo eso, ¿no? Eso es la idea, sí. Bueno, pues para entrar en la atmósfera, vamos a escuchar una canción de, ¿cómo se llama? Nikhil Banerjee. Bueno, aquí va. Regresamos y empieza, creo que, el capítulo Colombia para un día. Cuenta. Entonces, si yo regresé en el año 98 directamente focalizado en conocer yo qué era Colombia y qué era la música acá en Colombia. Yo sabía que había libros, yo sabía que había ya estudios de folcloristas, de académicos, pero yo no quería pasar por ahí, sino yo quería yo mismo ir a experimentar. Igual que lo que ha hecho en la India, o sea, irme a las regiones, conocer a los músicos, indagar yo por mi cuenta, y empecé aquí a saquear las bibliotecas, los archivos sonoros de las bibliotecas. Entonces, sí había, hay harto material, y mucho material como institucional, que no circula, sino que era para rotar entre bibliotecas y eso. Okay. Interesante, pero por allá, pues, de los 70, de los 80, de los 60, inclusive. Más reciente, no, yo no encontré en ese momento. Y todo con esas características, un poco marimba. Grupo de marimba del Pacífico colombiano. Marimba, marimba tan grande que es, y con tantas variantes, cada pueblo es un universo, pues. Y es unas cosas, una información muy genérica. Entonces, pues eso fue llevando a la necesidad de ir a campo, de ir a empezar a campo. Pero pues la cosa empezó acá en Bogotá, porque acá en Bogotá ya estaban viviendo sobre todo músicos de los Montes de María. Y otro punto importante en mi olfato era que fueran instrumentos que no tuviesen relación con España. Vale. O sea, no clarinete, no guitarra, no tiple, no bandola, sino estos instrumentos como la marimba, los tambores, las gaitas, que es un misterio el cómo se hicieron, ¿sí? No se lo, pues se sabe, claro, sí, pero hay una clara influencia del éxodo africano. Exacto, sí, pero no, eso no se documentó debidamente en su momento, sino hay como testimonios de cronistas y tal, pero hay una neblina ahí en esa, hay una bruma, pues, en ese pasado. Claro, pues fue así, fueron los africanos que llegaron desnudos y acá empezaron de memoria a reconstruir sus instrumentos, sin haber instrumentos idénticos en los dos lados. No es que haya un tambor idéntico al tambor alegre en África. ¿Sí? No hay, hay similares, pues claro, el cuero se le da con las manos, se afina con las piñas, pero no es que uno diga, ah, ese tambor lo trajeron de acá, ¿no? Okay. Porque además, pues era un revoltijo de regiones, y los revolvían, no venían como tribus completas a trabajar en las minas, sino sí de regiones que eran especialistas, sí, la esclavitud fue hecha, las personas que trajeron trabajaban una parte, sí, y de tal ruta traían o de Ghana, o de Mali, o de Angola, exacto, sí, según las especialidades de las tribus. Okay. En trabajo en oro, en metalurgia, en ganadería. Seleccionaban la tribu en función del trabajo de sus especialidades, para que los iban a traer acá. Exactamente, okay. Claro. Entonces eso fue lo que me interesaba a mí, esos instrumentos. Yo no sentía una atracción por saber, pues, con las músicas que yo consideré en ese momento más privilegiadas, que fueron las músicas de cuerda. Entonces acá en Bogotá, pues, ya estaba viviendo un personaje que se llama Freddy Arrieta, que es un gaitero de San Juan de Combuceno, y yo ya me había conocido con Joche Plata, que es un san jacintero que toca el tambor. Yo la conocí por un amigo que me lo presentó porque yo estaba buscando un tambor en esa época, en el año 95, me acuerdo. Y él me dijo, no, pues este man está Jacinto y te lo vende y tal. Y el man vendió mi tambor y yo ahí empecé como a tomar unas clases con él. Me fui para la India y cuando volví lo busqué otra vez. Dije, no, joche, bacana, para que me avises cuando haya algún toque, que venga, no sé, pues quiero como conocer más de la gaita y tal, o de lo que sea, pues. En esa época en la Megatorta traían, no sé por qué, traían grupos cada, como que una vez al mes, grupos de las costas, okay, de las dos costas. Y yo tenía una camarita y eso yo filmé un resto de vainas ahí con una cámara, recharre mal, eso se ve las cabezas mochadas y tal, pero yo quería pillar la música, los toques y conocer la gente y tal. Entonces, bueno, en todos esos rollos me fui yo conectando con los gaiteros, entre otras porque en el año 99 vino acá Paito por primera vez a Bogotá a tocar en la Media Torta y en la Luisa Calvo, y el tamborero era el Diablo, Encarnación Tobar, un señor que le decían el Diablo, señor negro de San Antonio, un corregimiento de María la Baja. Entonces él nos dio un taller de percusión a varios amigos, unos de ellos ya lo habían ido a conocer allá en donde él vivía, en La Boquilla, Cartagena. Y él nos dio un taller de percusión que fue lo que dio nacimiento al grupo Curupira. O sea, los que tomamos el taller, entre otros, éramos los que después conformamos Curupira. Ya por fin tener a un personaje propio allá de la región, que además tocaba todos los instrumentos, el man tocaba las dos gaitas, tocaba los tambores, tenía su pedagogía bien particular, o sea, nos hizo tocar en la tarde a unos cachazos que no, yo nunca, yo tenía unas gaitas, pero no, yo le cacharreaba esa vaina, yo nunca pude, pues, yo solo, yo tenía un casetín que me ponía como a tocar ahí encima y joder, y joder, y joder, y a mí esa vaina nunca me sonó hasta que no vino este man y ya yo vi los de, ya, eso se pone en esas sillas de... Ya como que sentí que eso tenía unas estructuras más lógicas. Entonces ya empezó a fortalecerse más como una amistad con ellos. Ya no el tema del alumno y tal, sino ya más una amistad paralelo a lo que iba pasando con Curupira. Que ya era pues una experimentación desde las experiencias de todos, pero pues muy urbanos. Utilizando esos instrumentos muy a nuestra manera, ¿no? No era la intención de tocar la música de gaita para nada, simplemente utilizar los instrumentos y el sonido y un poco la forma, pero adaptadas a nuestros gustos. Entonces, pero ahí, te conectaste mucho con el territorio de los montes de Madrid. Pues es que eran los que más estaban acá, realmente. Aquí habían chocuanos, pero estaban más vinculados como al mundo de las danzas folclóricas y a mí eso no me llamaba la atención ni cinco. Bueno, pero entonces Atoyahuey gira en torno, sobre todo de la zona de Montes de María. Sí. Y yo creo que siempre hemos tenido la pregunta de por qué esto que, qué es lo que permite que en Montes de María salga esto que ha salido de ahí, que son los diferentes tipos, o sea, cumbias y lo que gira alrededor de la cumbia. ¿Qué encontraste tú ahí? O sea, supongo que empezaste a investigar y a mirar. ¿Qué era lo especial que tenía este lugar, porque hubiera ese crisol, digamos? Sí, pues esa historia de los Montes de María en términos musicales, pues es un crisol tal cual como lo dices, porque pues en primer lugar era territorio de indios, ¿sí? Que en 1700, así que este señor de una llamada Torres Miranda, un fundador de poblaciones, creo que tiene el récord de el que más fundó poblaciones de la época de la colonia, Francisco de la Torre Miranda, por ejemplo. Él fue el encargado de aglutinar pues, los indios que estaban por ahí en poblaciones, ¿sí? Campañas de llegar, poner la iglesia, una oficina. Hasta 1700. Sí, 1700, finales de 1700. Ok, bastante duró tiempo después de que sí. Cartagena pues, se consolidara y... Exacto. Ok. Sin embargo, los testimonios sobre la música son tardíos ahí en esa zona, los Montes de María. No, o sea, realmente fueron más como hasta el siglo XX que empezaron a hablar los que escribieron, los investigadores sobre el caso de los Montes de María. Pues realmente lo que pasó ahí es que hubo un revoltijo muy vasto de grupos humanos. O sea, lo que se refiere a la música de gaita, que pues es como de lo que se puede decir tiene una relación con la música de los indios que existía ahí, eso se dio fue desde que se encontraron con los negros. Flautas de esas características, como las de las gaitas, que es una caña, una cabeza de cera de abejas con carbón y una pluma de un ave, están desde el norte, desde la serranía del Perijá, más o menos, frontera con Venezuela, ahí como al costado oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Están desde ahí hasta el norte de México. Todo Centroamérica, todo ese pan centroamericano tiene presencia de ese tipo de flautas. Okay. Con diferentes características, pero todas son con una caña, una cabeza de coser abejas, una pluma, unas más largas, unas más chiquitas, unas con uno, dos, tres, cuatro huecos. Eso sí, hay muchas variantes. Pero son indiscutiblemente indígenas. Sí. De esas flautas son prehispánicas, okay, en todo lado. Y el caso colombiano es el único en el que se dio el mestizaje. Esas flautas todavía están en México, digamos, por la Huasteca, hay varios, los Tenec, los Pame, los Chontales más al sur, el Tabasco. Ellos todavía las utilizan, pero en un contexto ceremonial y en un contexto de su cultura indígena. En Costa Rica, Panamá, los Cuna tienen también la parejita de flautas con la maraquita, igual que acá. Que lo que pasó en el Monte de María, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Wiwa, los Kogi, los Arhuacos, los Cancuamos, todavía en la misma parejita de flautas con maraca, pero en los Montes de María fue el sitio donde se dio el mestizaje. Es el único caso. Yo supongo que el palenque de San Basilio y los negros cimarrones que lograron crear sus pueblos libres, exacto, supongo que ahí jugaron un papel importante. Un papel muy importante y la historia no los ha reconocido debidamente. Puntualmente en el caso de la música de gaita, lo que pasa es que en el momento en que los gaiteros de San Jacinto empezaron a ser tan visibles, casi que el 99% de los estudios sobre la gaita se concentraron en ellos y en lo que ellos contaban del instrumento. Entonces ellos no daban mucho crédito distinto al personal. Y para ellos la cuna de la gaita era ahí, ahí era donde estaban los mejores intérpretes, ahí era donde pasaba todo. Pero no contaron la historia de todos los vecinos, ¿sí? Y muchos de los gaiteros que aportaron al repertorio y a los golpes del tambor de la música de gaita venían de poblaciones negras, que están igual ahí muy cerquita, o sea, de San Jacinto, San Juan, eran las rutas para bajar a María la Baja, para llevar comida para Cartagena, para salir para el mar, o sea, había una comunicación constante. Y muchos de los gaiteros más famosos, Mañé Mendoza, Teófilo Mendoza, todos ellos venían, eran de pues, mestizos, no eran de tez así tan oscura, ni de facciones pues, como afro, pero sí venían de su lugar de nacimiento y de vivienda era con negros. Entonces es una historia que está bastante invisibilizada, el aporte puntual, sí, el negro, que el tambor, y que lo que dijeron los folcloristas desde los 60, desde los 50, era que la música de la costa era una mezcla de tres razas, que los negros con el ritmo y la alegría, que los indios con la nostalgia y la tristeza y la... y el sonido este bucólico de las gaitas, y los españoles con los vestuarios y los textos y las letras, ¿sí? Y ya, dejaron esa cosa así, se publicó en una cantidad de libros, a Zapato Olivella, a Bahía Morales, Javier Ocampo López, George List, de la Universidad Indiana. Eso se regó porque pues eran las publicaciones hechas por el Banco Popular, por la Universidad Nacional de Colombia. Entonces eso tuvo, los libros de Bahía Morales tienen 30 y pico de reediciones. Eso lo mandaban a todos los colegios del país, y los profes se leían esa vaina y ese era el rollo que echaban. Y se convirtió en la verdad. Se convirtió en la verdad, exacto. Entonces esa es una historia que tiene un vacío muy grande ahí en los Montes de María, y es el... Claro, eran pueblos indios que interpretaban sus flautas según los testimonios, y por ahí hay una estatuita así del tamaño de una falange o más chiquita en oro que encontraron entre Ovejas y San Jacinto, que es de una persona tocando una gaita con una maraca, una flauta, pues de esas con una maraca. O sea, la maraca sí era más de aquí. Sí, la maraca. Yo creo que eso también puede ser un instrumento común a los humanos, al globo. Yo creo que eso está presente, sí, vale. Es un instrumento muy ligado como al chamanismo también. Bueno, Urián, y para despedirnos de nuestras radioescuchas en Garnata y en toda la galaxia, ¿con qué te quieres despedir? Una que te mueva el corazón. Bueno, con un tema que grabó un amigo, Julián Gallo, en Timbiquí, un grupo que se llama Estrellas de Timbiquí, que se llama En mi tierra tocan bombo, pero no tocan así. ¡Nos fuimos! En mi tierra tocan bombo, pero no tocan así. Pollo sobre barriga, hígado, plancha, filete de pescado, milanesa de pollo, carne, crema y ajo, frito, espagueti, verduras, mejor dicho, aquí hay absolutamente de todo. Bueno, amigas radioescuchas, y ya para irnos, para despedirnos, desde aquí de la nevera Bogotá representando, entraremos con Cristian Mantilla a el plato, el corrientazo del día. Nos despedimos, Lady. Como siempre, un gusto haberte tenido aquí en vivo y en directo. Chévere que por fin nos podemos ver las caras mientras grabamos. Y bueno, regresamos con Cristian. Cristian, ¿qué le vas a ofrecer a nuestros oyentes como entrada del corrientazo del día? Bueno, como de entrada, quiero traer a la memoria a Andrés Landero con Mi Machete, ¿sí? Es un canto a la lucha campesina y a la lucha diaria campesina, y esta sería la entrada colombiana. Plante, la lluvia espero para ir a sembrar. José Miguel, este año no es bisiesto, las cabañuelas van pintando bien. Los tabacales en tu pensamiento, de hojas muy verdes llenan tu canaí. Soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Yo soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Pero un aguacero en mayo, de pronto cambia mi fatal destino. José Miguel, levántate temprano, limpia la huerta, siembra más y más. Por avanzarte mucho en el verano, el rico avaro te logra engañar. José Miguel, así no son las cosas, con los guantares que te estás así. Vives pensando en las cosas sabrosas y no en tus hijos ni en tu porvenir. ¡Upa! Sino que lo diga Adolfo Pacheco. Bueno, y de Andrés Landero nos vamos al plato fuerte con... Bueno, el plato fuerte para conectar con México y seguir con el tema campesino, una canción de León Chávez Teixeiro, Canto Campesino. Thank you. el canto campesino. Cuenta angustias del vivir. Solo en el campo, con dolor y sin trabajo. Sin valor para luchar por los campos y las sierras. Levántate, hermano del campo. Carga tu brazo de fuego. Pide la vida del amo con su sangre y con su miedo. Apúntale, hermano obrero. Hazle que sienta el dolor del herido. Con dolor pero luchando, sin cantarle a la tristeza, con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo. Escupe la cara del amo. Venga el sentir de la madre. ¿Qué es esta América triste? Con dolor. Ese fue León Chávez con el canto campesino. Y mi querido Cristian, para cerrar, ¿cuál va a ser el postre con el que nos vamos a despedir de nuestros oyentes? Bueno, y de postre para conectar con las luchas en el Estado español, una canción de Chico Sánchez Ferlosio con ocasión de la conmemoración de su muerte el 1 de julio de 2003. Gallo Rojo, Gallo Negro. Y con Gallo Rojo, Gallo Negro nos despedimos hasta la siguiente. Cuando canta el gallo negro,